Bueno, acá estamos y encontré a un compañero que se va a presentar y después le vamos a hacer un par de preguntas. Fundamentalmente, primero quiero saber por qué motivo se encuentra el compañero este acá, que nos explique, porque fue una sorpresa. ¿Compañero se presenta? Bueno, cumpa, yo soy Néstor, de Jubilados Insurgentes. Soy ex trabajador de Segva. Y bueno, me interesa contar la historia de los 90, porque se está repitiendo otra vez la historia de los 90. Están vendiendo otra vez todas las empresas que puedan vender. Esta vez me parece que viene peor porque las relaciones carnales ya pasaron de relaciones carnales. Directamente se vienen a instalar acá los yanquis para decir, como hicieron siempre, ¿no? Porque en realidad siempre fue así. Tenemos que tratar de contar la historia. Los que tenemos más de 70 años, podemos contar la historia desde los 60 hasta acá. Tenemos que hacerlo. Porque estos mamarrachos acaban de decretar el Día de la Raza nuevamente. Y decretar el Día de la Raza nuevamente significa decretar la colonia nuevamente, la conquista. No podemos aceptar eso. Tenemos que contar qué pasó acá en la historia nuestra. No podemos vivir de la historia de Villiquen. Esto fue toda una mentira y somos colonia desde hace 533 años. Nosotros estamos luchando por los jubilados, pero para poder luchar por los jubilados tenemos que luchar por los trabajadores y tenemos que luchar por nuestra historia y por reconocer a los pueblos originarios. El domingo hubo una hermosa marcha acá en el Congreso y yo no vi a ningún político, no vi a nadie que no tuviera que ver con los pueblos originarios. O sea que nadie los va a apoyar como no los apoyó nunca en la historia, porque son parte de esa colonia. Son los colonizadores los que tenemos en los gobiernos. Son gerenciadores del gran capital. Y trabajan para que siga la colonia funcionando como está funcionando. Nos tenemos que unir a nuestros hermanos de pueblos originarios y luchar por la vida. Luchar en contra del extractivismo, luchar por la tierra, luchar por el agua. Están envenenando todo. No puede ser que sigamos así. Bueno, vamos a seguir en la marcha, que estamos dando una marcha. Estamos dando la vuelta acá con los jubilados de Insurgentes. Y vamos a seguir reclamando y tratar de unir las luchas que realmente son luchas. No nos interesan las elecciones. No va a ser con elecciones que se va a arreglar esta situación. Si la gente no está en la calle, va a ser imposible. Yo no sé si es por miedo o por cobardía o por ignorancia, no sé cuál es el motivo, pero este pueblo está dormido. Si no se despierta, prontito nos va a pasar lo mismo que a Palestina. Muy prontito. Tal cual, porque este gobierno lo que hizo también fue generar el mejor no te metas, quédate en tu casa. Muchísimas gracias, Néstor, y vamos porque nos quedamos atrás. Muchísimas gracias. Bueno, acá seguimos en la marcha de los jubilados y otra vez, pero yo en la marcha de los jubilados me toco con jubilados. Qué cosa rara, ¿no? Así que bueno, vamos a preguntarle a este jubilado que se presente, después que se presente solito, a ver qué le parece a él los motivos por los cuales está acá y qué le parece que podría ser modificable. Buenas, soy Alfredo Fernández Oro, jubilados independientes en lucha, y estoy acá porque creo que este es el lugar. Este es el lugar, y me adelanto un poco más, perdón, este y todas las luchas, acompañando todas las luchas. ¿Y por qué hay que estar? Por lo nuestro, por todas las situaciones que estamos viviendo, sobre todo muchos compañeros, bueno, que más son de la mínima y demás. Pero bueno, estamos acá, vamos a Asamblea Disca. Hoy fuimos al PAMI también. Tratamos de acompañar y de estar en toda la lucha. Creo que somos una última generación de algo, lo dicen muchos, y como compañeros y compañeras que son orgullo de militancia acompañando esta lucha. Claro, porque venimos de los 70 nosotros, ya peinamos canas, o quizás ni directamente peinamos el color de otro pelo, solo canas peinamos. Bueno, simplemente te quería hacer otra preguntita y la última, si te parece. ¿Qué expectativa te lleva a pensar que puede ser modificable después del 26 de octubre? ¿Qué expectativas tenés? La elección no, seguir en la calle. Eso sí, más allá de la elección. Pero a mí, la calle y la lucha, eso. Claro, es lo único que nos puede llegar a cambiar la historia. Por eso, como digo siempre, ¿no? Que la lucha nuestra en la calle va a ser de por vida desde ahora, como lo fue desde siempre, ¿no? Una vez más. Muchísimas gracias, Alfredo, y te voy a pasar en varias radios. Muchas gracias, Ana. Un lujo. Gracias. ¿Eh?